Poco tiempo después, cerca de un centro comercial, se encontraba un niño temeroso. Tal parecía que se encontraba a punto de tener problemas, pues el ayudante de Apolión, el malvado Miedo, se encontraba cerca para hacer de las suyas. Hola, pequeño niño. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Acaso te comieron la lengua los ratones? ¿O es que tienes miedo? ¡Déjame en paz! ¡Uy, sí! Estoy que tiemblo de miedo. Ni quien se fuera a preocupar por un niño cualquiera como tú. ¡Ya lo verás, malvado! Creo que es hora de intervenir. ¡Basta, villano! ¡Oh, no! ¡Los Power Kids! ¡Así es! ¡Nosotros somos los Power Kids! ¡Defensores del indefenso! ¡Protectores del desprotegido! ¡Hacedores del bien! ¡Y hacemos unas galletitas con chispas de chocolate bien ricas! Le daríamos una, pero se nos acabaron. Apenas compramos los ingredientes para hacer más. ¡Power Kid Azul! ¡Yo sabía que vendrías a rescatarme! ¡Ah, pues claro! ¡Para eso venimos! ¡Para eso viniste! ¡Si eres el superhéroe más genial que existe! Oye, ¿y yo? ¿Qué estoy pintado o qué? Pues no sé qué decir, pero... mejor, ¿qué te parece si me encargo... digo, nos encargamos de este malvado? ¡Oh, no! ¡Yo no peleo así! ¡No contra el gran y famoso Power Kid Azul! Ahora resulta que hasta grande y famoso. Pues como dice Alibaba, este cuero se les va. Muchas gracias, Power Kid Azul. Eres tan increíble que ni siquiera tuviste que pelear para vencer a ese villano. No fue nada, pequeño. Pues claro que no fue nada. Si ni hicimos nada y todo el crédito se lo llevó él. ¿Dijiste algo? No, nada. Solo pienso que no debería ser tan vanidoso nada más porque un niño te conoce más a ti que a mí. Pero no soy nada más yo. Todos mis amigos y yo sabemos que el Power Kid Azul es la cabeza del equipo. Que sin él, los Power Kids no serían nada. Él es el más fuerte, valiente e inteligente. ¿Ah, sí? Pues es que, Power Kid Negro, a veces hay que reconocer. O sea que estás de acuerdo. ¿Sabes qué? Me voy a la guarida a preparar las galletas porque se va a hacer mal a la masa. Nos vemos, gran Power Kid Azul. ¡Espera! Creo que se enojó. No debí tratarlo así. ¡Ay, es un chillón! No le hagas caso. Tú deberías lanzarte de superhéroe solitario. No necesitas al Power Kid Negro para ser famoso. Pero yo no quiero ser famoso. Aunque tal vez el Power Kid Negro pues no es tan genial como yo. Mira, mi papá es un reconocido agente de espectáculos. De seguro él tiene los contactos suficientes para lanzarte al estrellato. Con tus superpoderes, ser famoso será muy fácil. Le voy a hablar por celular. ¿Bueno? ¡Hola, papá! Mira, yo sé que estás ocupado, pero te quiero comunicar con el Power Kid Azul. Porque él quiere ver si tú le puedes ayudar a ser una estrella. Sí. Ahí te lo paso. ¿Bueno? Sí. Sí, ese mismo soy yo. Mire, su hijo tal vez malinterpretó las cosas. ¿Qué qué? ¿Un jet privado? ¿Limusinas? ¿Todas las galletas con chispas de chocolate que me puede imaginar? Bueno, mire. Ajá, ¿quiere que vaya a su oficina, entonces? Ahora mismo. Ok, entiendo. Dígame la dirección. Inmediatamente voy para allá. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. ¿Lo ves? Te lo dije. Ahora solo te espera el éxito, las luces y la fama. Ve pronto. Yo tengo que esperar a mi mamá. Luego los alcanzo. Hasta luego. Sí, hasta luego. ¿Tú? ¿Quién eres? Ya, deja de fingir mentira. Esos dos power tontos ya están muy lejos. ¡Qué bien! Ya me estaba empezando a hartar de halagar a ese ñoño. ¿Qué le parece mi actuación, ama? ¡Excelente, mentira! Muy buena, de verdad. De inmediato se notó que yo fui tu maestro de teatro. La primera fase del plan resultó todo un éxito. Espero que aquel tonto de terror... Miedo, su nombre es Miedo. Sí, Miedo. Espero que el tonto de Miedo haga bien su parte. ¡Oh, no! ¿En qué terrible engaño estará cayendo el Power Kid Azul? ¿Cuál será el maléfico plan de Apolión y sus secuaces, Miedo y Mentira? Tal parece que esto solo puede empeorar.